Transpiré las noches por volver a verte, me toqué para ver si soñaba. Lubriqué mis labios con tu nombre. Hoy cuando escuchábamos Enamoradísimix de Bife, te decía que hay algunas músicas que son lindas de escucharlas y nada más. Hay otras que son lindas de escucharlas y ver a quienes lo hacen, porque está bueno la puesta en escena que tienen. Y pensaba que también está muy bueno conocer un poquito más, no solamente escucharlos y verlos, sino que conocerlos un poquito más. Y ese es el gusto que nos vamos a dar ahora con Ivana Colonna Olsen, que ella es una de las integrantes de Bife junto a Diego Fantin. Hola Ivana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá bueno. Con mucho calor, pero bien. Bueno, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy en Chacarita, en Capital. Bien, un calorón de aquellos. Sí. Acá en La Pampa con un viento que no te puedo explicar, tremendo, todo lleno de tierra, sucio, un desastre, pero mucho, mucho viento desde hace varios días. Bueno, gracias por este ratito para charlar con nosotros. Escuchamos habitualmente la música de Bife acá en el programa, ¿viste? Nosotros somos de Generadex y entonces ustedes andan enamoradísimos, entonces es como que tenemos algo que ver ustedes y nosotros. Está muy bueno. ¿Hace cuánto tiempo ya que están, digamos, con Diego haciendo Bife? ¿Por el 2013 más o menos se habían arrancado? Y el primero de diciembre cumplimos 3 años de banda. Lo tomamos de la primera vez que subimos música internet, que fueron 4 canciones juntas en el Bandcamp, pero bueno, ahí le damos inicio a Bife y también abrimos la página del Me Gusta de Facebook en ese momento. Bien, o sea que tienen una fecha aniversario, 1 de diciembre, sí. Y van por los 3 años, y en esos 3 años, cuando se sacan discos, viste que se usa... tuvieron un hijo, ¿no? Viste, se habla del padre del rock, tenés un disco y tenés un hijo, siempre es como que, sí. Bueno, ¿ustedes cómo van? Y yo creo que de familia, el primer digo. Disco fue muy rápido, ajá, y bien nos conocimos, y el segundo fueron trillizos. Fue buscado. Fue buscado desesperadamente. Desesperadamente, ahí salió, bueno, nomás. Nos conocimos y, uh-huh, y inmediatamente nos pusimos a hacer canciones y nos conocimos en noviembre, te digo. Sí. Y en diciembre grabamos los primeros demos que subimos a internet, pero lo grabamos también en casa con otros amigos que nos ayudaron y terminamos subiendo el primer disco, ajá, en marzo del 2014. Bien. Lo primero eran demos súper, claro, súper, súper. Claro. Bueno, y ahora ya... Toda, ¿sí? Lo terminamos el verano pasado, en marzo de 2016, uh-huh, y lo presentamos en mayo. Uh-huh. Bien. Y es un disco de 1 hora 20, tiene 27 tracks y es, por eso digo que para mí son trillizos. Claro, son trillizos. Sí, hacer un paralelismo. Hubo que pujar un montón ahí, ¿no? Quedaron a la miseria los dos. ¿Cómo hacen para parir? Escucha. ¿Uno y uno comparten ese tema? ¿Cada uno, digamos, o juntos? Juntos. No, bueno, sí, no, es laburo conjunto, ponerse de acuerdo en cada cosita. La verdad, claro, que sí, porque claro, somos bastante... más allá de que invitamos muchos amigos a participar y otros artistas que admiramos, uh-huh, que decidimos mucho todos nosotros, como bien, que bien, somos bastante productores, digamos, de todo, desde, uh-huh, desde ser manager de la banda hasta el último arreglo del disco último, por lo menos, ya veremos, claro, lo que viene. ¿Cómo se conocieron, Ivana? Nos conocimos en una especie de centro cultural clandestino de Buenos Aires, si no me equivoco, en un slam de poesía oral, uh-huh, en el patio. Uh-huh. Nos pusimos a cantar tangos, pero no se podía hacer mucho ruido, así que nos callaron, así que después decidimos juntarnos a cantar en casa. Uh-huh. Y bueno, y después empezamos cantando covers, pero enseguida empezamos a hacer canciones. Bien, pegaron así como onda ahí nomás, uno sí, con el otro. Se nota, sí, se nota mucho. Nuestras voces quedaban muy bien juntas. Sí, sí, la verdad que sí. Sus voces y ustedes, digamos, como cuerpos también, quedan muy bien juntos. Y este juego de vos dibujarte bigotes y Diego de ponerse esas pestañas larguísimas. Esa es una experiencia. Me faltan vivir muchas experiencias en la vida. Una es portar esas pestañas gigantescas que se pone Diego, que no sé cómo se hace para levantar los párpados, ¿no? Son tremendas. Wow, son pesadas, sí, deben pesar, escúchame. Seguro. Bueno, ¿cómo fue eso de empezar a jugar con las ropas? No está muy claro. Primero fue surgiendo ese juego y luego se instauró como parte de nuestra estética. Siempre quisimos dejar en claro que, bueno, si estábamos en el escenario, que éramos conscientes de eso y que teníamos un mensaje para dar, ¿no? Que nos iban a estar mirando y escuchando. No nos parecía ir con la ropa que teníamos en nuestra casa, sino más, aunque ahora se parece bastante más a la que usamos en el escenario. Claro, claro. Pero sí, queríamos que se recordara, no sé, y empezamos a jugar con eso. Y fue quedando, y ahora, bueno, representa muchas más cosas, ¿no? Pero en ese momento fue un juego como de igualar la energía que se daba desde el escenario. Bien. Sí, sin lugar a dudas que es una postura, es un hecho político, es un mensaje, es un discurso, ¿no? Cuando uno se viste está hablando con la ropa y está diciendo cosas. Y lo que dicen ustedes está muy bueno y es muy fuerte. Además es muy bello, es muy lindo. Nunca lo mencionamos, digamos. Siempre, como que, desde el principio, lo vestimos así y nunca lo mencionamos durante el show. Nunca se habla de la ropa. No se habla de la ropa. No, y eso es como que la gente quería, ay, pero no explica nada. O sea, ya está todo dicho. Dijiste recién, y yo pensaba preguntarte una pavada, pero si cuando se bajan del escenario, esa forma de vestirse se les va como quedando más, ¿no? Me imagino, vos decías recién, es un poco como que ya se va apareciendo al día a día, no necesariamente hay que estar sobre el escenario así, sino en la vida, ¿no? Sí, no hay algo muy definido ya, la verdad. Como que fuimos transitando junto con... O sea, no son personajes, ¿me entendés? No. Es un vestuario, pero sí, se nos fue, ya es se habitual que, claro, que las uñas pintadas de Egi o que yo me... O sea, ¿no? No sé, como que no necesitamos marcarnos ni desmarcarnos demasiado. Claro. Ya se volvió parte de la cotidianidad. Bien, se naturalizó eso. Obviamente las pequeñas postizas son muy pesadas. Sí, no, para andar todos los días, no, me imagino, porque debe ser agotados los párpados. Muchas veces mencionamos esto de que hay tantas cosas que son bastante feas, que están naturalizadas, ¿no? Cosas que tienen que ver con la prohibición, con el estancamiento, con el encajonamiento de ideas y demás. Y la propuesta también desde nuestro programa es lo de ¿por qué no naturalizamos otras cosas? Como por ejemplo esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Y en la vida de ustedes, sobre el escenario y abajo y demás, es como que esto se fue naturalizando y está recontra bueno. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué si nos delineamos los ojos por ser mujeres? O sea, todo súper entrecomillado, ¿no? Sí. No podemos dibujarnos un bigote o dibujarnos un lunar o dibujarnos una estrella en el cachete. Sí, donde como, ¿por qué eso, unas cosas están bien y otras son raras? Como, ya está. ¿O por qué un pedazo de tela de más que dibuje una pollera es cuestión de tantas preguntas? ¿No? Como que estamos uniformados desde muy chicos y no se puede cuestionar eso. Claro, claro. Y es un pedazo de tela, realmente. O sea, nada más. Ivana, ¿de qué lugares los llaman? ¿Cuáles son los escenarios por los que andan? ¿Qué gente tiene ganas de escuchar a Bife? ¿Por qué lugares andan dando vueltas? Yo tuve la posibilidad una sola vez de verlos así en vivo. Estaba ahí pegadita a la ¿cómo se dice? A la baranda que los dividía a ustedes del público. En una plaza, creo que era la Plaza San Martín en Rosario, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Ah, en el último, en el último. Ahí estaba yo prendida en la barra mirándolos. Digo, bueno. Re cortito esa participación. Sí, bueno, porque eran varios y qué sé yo. Sí, estuvo re bueno. Pero me di el gusto de verlos ahí cerquita. Y bueno, digo, que en un Encuentro Nacional de Mujeres puede estar Bife en un lugar... under clandestino, que yo pueda estar Bife. ¿De qué otros lugares los llaman? Y de todos lados, la verdad. Últimamente hubo mucha resonancia con el movimiento los feminismos de varias ciudades del país. Estuvimos viajando mucho en las marchas LGBT, por la no violencia hacia la mujer. O sea, nos estuvieron invitando a muchas cosas que resuenan, que al principio fue casi sin querer, o sea, simplemente queríamos hacer canciones que dijeran lo que pensamos. Ya el segundo disco obviamente no fue tan ingenuo porque estuvimos viajando por todos lados y conociendo personas que están haciendo muchas cosas increíbles en todo el país, incluso estuvimos en Paraguay y en Colombia, y bueno, no es tan ingenuo, y está un poco más enojado y más cínico con todo, pero sí, estuvimos en festivales transfeministas, estuvimos en Marcha del Orgullo, también estuvimos en cumpleaños de 50, digo, hacemos todo tipo, nos invitan y nos caen bien y nos tratan bien, vamos. Claro, bien. Pero sí, hubo mucha resonancia en todo el circuito LGBT, feminista, y últimamente también en todo lo que sea la lucha contra la violencia hacia la mujer. ¿Qué sensación tenés respecto de cómo vamos como, no sé si como sociedad, o no sé si querés circunscribirlo a la Argentina o a la gente en general, con respecto a estas luchas, a estas reivindicaciones, a estas búsquedas de derechos? No hay un discurso único, acá hay como muchas voces, ¿no? Hay una diversidad impresionante y vamos como todos buscando algo, ¿no? O definirnos como mujeres, o respeten los géneros, o abolición total de los géneros. Y nada, y seamos lo que somos y lo que tengamos ganas de ser. Hay como un movimiento en uno y otro sentido, a mí me parece fantástico, pero no sé vos cómo lo vas viendo, ¿tenés idea para qué lado estamos yendo? ¿Cómo ves la cosa? No sé, lo que estaría bueno es que cada una pueda decidir sobre su propio cuerpo, eso estaría buenísimo. No sé, nosotros somos muy fans de las socorristas en red y el trabajo que hacen en todo el país, con todo lo del aborto, eso me parece urgente a nivel leyes, ¿no? Y después a nivel ideología, y bueno, a mí me parece interesante que sea una charla, que el Ni Una Menos se haya vuelto tan masivo y que la gente esté charlando en sus casas, la gente común que nunca se cuestionó ni sus privilegios, ni sus roles de género, ni nada, ¿no? Que desde decir, che, para, no es, o sea, ¿qué es un femicidio? Empezar a hablar eso más seguido. Es oscuro porque han pasado muchas cosas, pero dejar de decir que es un crimen pasional, qué sé yo, como que Bife surgió bastante desde, más que nada, desenmascarar el amor romántico. Y de repente está todo muy unido, todo ese sistema. Todas las opresiones hacia la mujer están plasmadas en cualquier canción, en cualquier película. No hace falta que alguien les pegue, las viole y la mate. O sea, simplemente con si sin vos me muero, ya es una manera de plantear el amor, que es mala palabra decir que el amor es algo malo, pero claro, nosotros como que queremos cuestionar mucho eso, como empezar haciendo chistes, cantándole una canción de un sándwich, cantándole una canción de amor a una planta, como para decir, mirá, todas las canciones hablan así del amor. Claro. Más allá de tu género. Más a tu allá gato, de tu, ¿no? Bueno, gato, potu, tenemos varias, ¿no? Que es redundante. Bueno, y todas las canciones que hablan a favor de un amor así, de un amor que sea posesivo, que sea demandante, que sea unívoco, o sea, somos personas con deseos cambiantes, no sé, como hay una entrevista también dando vueltas por YouTube que también Diego decía, usamos smartphones pero amamos como en la Edad Media, hay algo raro. Claro. ¿No? Claro. Estamos con 28 pestañas en Facebook a la vez, Google, esto, lo otro, YouTube, pero mucha gente le miente a su pareja mientras se chamulla a otra, como que medio que debemos cuestionar desde ahí, y todo ese sistema con la violencia de la mujer, con los femicidios, con el maltrato institucional, ¿no? Como que de repente nos invitan de lugares, no sé, de propuestas antirrepresivas, de diversidad y todo eso, y está buenísimo, y de repente encontrarse con tanta gente de tantos lugares que se está organizando para revelar todo esto, ¿no? Bien. Porque si uno puede elegir de quién se enamora y cómo ama y cómo desea, ya estás mucho menos atado al sistema. Bueno, por ahí es muy idealista lo que estoy planteando, pero de repente tenés mucha más libertad. Claro. Bueno, y está bueno tenerlo como idea y además llevar tu vida adelante con esas consignas porque, digamos, todo lo que uno hace también va como contagiando a otras personas y vas proponiendo otra forma de pensar. Por ejemplo, vos decías, nuestra idea de luchar contra el amor romántico. Y por ahí alguien te escucha y dice, ¿cómo? Pero si el amor romántico es lo más lindo del mundo, o sea, dos personas que se quieren para toda la vida, lleno de corazones. Y vos decís, no, no está bueno, no está bueno, y empezás a reflexionar. Si se tratan bien, está bueno, pero si te dice te amo y te trata mal, y o porque esto que decías, dijo te amo, le perdono cualquier cosa, está bueno estar alerta, abrir los ojos, las orejas, empezar a desconfiar un cacho. Claro, o esto que decías vos, sin vos me muero, chao, viste. No, como el amor justifica todo, guerras, asesinatos, celos, violencia, ¿no? Bueno, de hecho, a pesar de todas las cosas buenas que nos van pasando en esto de poder hablar de muchos temas, no podemos bajar la cantidad de femicidios. Seguimos en uno cada 30, uno cada 26. ¿Haces alguna, no sé, porque ahí es como interpretación libre, ¿no? De por qué. A veces uno piensa que cuanto más más mujeres empoderadas que empiezan a no bancarse algunas cosas, se genera como una reacción más violenta y entonces aparecen más femicidios. Esa puede ser una lectura, otra puede ser que nos enteramos más. ¿Qué, por dónde crees que va no la cosa? No estoy segura. Creo que es muy tendencioso lo de los medios. Creo que es difícil hacer una lectura más macro, pero sí, lo charlamos, o que decían, bueno, después del Ni Una Menos, tantas miles de mujeres más llamaron al 147, claro, ¿no? Sí. A denunciar a sus agresores, que en general son sus parejas que viven en su casa. Bueno, pero después la infraestructura institucional no está lista para acompañar a todas esas mujeres que se animan a hacer la denuncia. Claro, claro. No, estuvimos en Corrientes, bueno, estuvimos en contacto con muchas chicas que están haciendo muchas movidas por todos lados, y nos contaban, y no, porque si yo le digo, ¿qué consejo le puedo dar, no? Le digo, bueno, te acompaño a hacer la denuncia, pero después esa mujer tiene que seguir viviendo en esa casa, claro, o tiene que tener una orden de restricción para que su pareja, no sé, como... Sí, el tipo violento denunciado, ¿sabés la calentura que se agarra? O sea, si un tipo violento... Cuando la persona, claro, cuando el hombre sabe que fue denunciado... La mayoría de la gente que fue asesinada de esa manera había hecho una denuncia. O sea, como no recuerdo ahora las estadísticas, pero real no sé cuál es la solución. Yo en particular soy una persona muy privilegiada, pero si alguien está con su pareja que está hace 20 años, que comparten casa, que no tienen otra salida económica, digo, no sé, ¿no? Como el matrimonio es más cosas que el amor. Contame de tus privilegios. Dijiste, soy una persona muy privilegiada. Contámelo, a ver. No sé, yo no me casé nunca. Ah, ahí estamos iguales. ¿Qué más? A ver. Y no sé, pues, pude ir a la facultad, no la pude terminar, pero... qué sé yo, no sé. Me vengo cuestionando esto hace muchos años, lo del amor y la libertad y las elecciones sexoafectivas, no sé, como que... No, en particular, como mucho no me llevaré tan bien con mi familia como otras personas, pero pude más o menos buscar un camino y no fue tan difícil. Bife, sus canciones y tu compañero Diego, te han permitido ponerle letra, música y demás a tus pensamientos, a tus cosas. ¿Cambió mucho tu vida antes y después de Bife? Sí, sí, cambió bastante. Justo estábamos hablando de eso recién. No sé, siempre hice música. En mi banda anterior era yo la que me ponía las pestañas postizas y los vestidos. Y es bastante diferente cantar y que en vez de que te vengan a decir qué hermosa que sos, que te hablen de la canción o de la música. Claro, No hago esto para ser hermosa, ¿me entendés? Como que es todo un cambio a nivel personal. A nivel transmitir un mensaje, también, porque yo hacía música con humor, y era divertido, y está buenísimo, Pimentón, si pueden googlear mi otra banda. Pero acá yo creo que hay un discurso que hace que después te generen muchos diálogos. Que después nos quedemos charlando y tomando una birra con la gente que está escuchando. Claro. Y a mí eso me... Que bueno, Diego también, como que no... Es muy impresionante. O sea, estamos yendo a tocar a lugares muy distintos, diferentes movidas, diferentes feminismos, diferentes luchas, diferentes problemas en cada ciudad, y los pibes y las pibas nos cuentan lo que está sucediendo ahí. Y yo no sé si puedo hacer mucho, pero hoy, por ejemplo, nos volvimos a encontrar en Mar del Plata con un muchacho que una vez había resonado con alguna de nuestras canciones y comentado que él, aunque le gustaba usar el rosa, tenía que escupir al piso porque tenía que ser macho, porque si no lo iban a burlar o a delirar, uh-huh, o tenía miedo que le dijeran algo por la calle, uh-huh, y ahora es parte de una letra nuestra. Mira. Y ahora nos volvimos a cruzar con ese muchacho y se lo comentamos, por ejemplo, no sé. Uh-huh. Como mucha gente que dice, bueno, yo tenía un vínculo con mi ex y estaba por cortar, pero escuchamos la música de ustedes y nos abrió una nueva posibilidad de cómo vincularnos. Y es como súper movilizante todo eso. Uh-huh. Claro. Que esté resonando, más allá de que nos conozca más gente a nosotros. Uh-huh. Es como que nosotros queremos que los demás empiecen a hacer también canciones. Que se cuenten todas estas historias, que no sea siempre Aladín, ¿me entendés? Uh-huh. Y Montaner y Arjona, basta. Que haya otras canciones, otras historias, otros relatos, otros poemas, otros libros. Si se genera eso, hay mucha gente que está pensando parecido. Uh-huh. Sí. Entonces, si hay más producción cultural, va a cambiar, va a tener que cambiar. Como claro, que no va, sí, a quedar otra. No queda otra. Como que va más por ahí el uh-huh flash, no sé. Uh-huh. En el último video que hicieron se ve a mucha gente, digamos, que aparece en ese video, que ahora se me fue el nombre del título. El piropo. Donde, bueno, hay algunos otros que son cantantes. No ubico a todas las personas, sí, bueno, pero que yo está Miss Bolivia. Todas las personas que están en el video están haciendo cosas uh-huh que nos gustan. Uh-huh. Bueno, Miss Bolivia, yo la conozco hace muchos años y compartí fecha con Pimentón y también con Bife muchas veces. Uh-huh. Está La Rana Vegana, que es Wanda, que hace radio, un programa que se llama Temporada de Chongos. Uh-huh. Hace muchos años que hace ese programa de cuatro tortas al aire, uh-huh, desde antes de la ley de matrimonio igualitario, uh-huh, desde antes, como que está a 7.000. Uh-huh. Y además tiene una militancia vegana muy copada y muy de escrachar y de denunciar. Uh-huh. Qué sé yo, está Ju Santa Rosa Cobos, que es quien inició la página de Acción Respeto por una calle libre de acoso, que fueron de las chicas que empezaron a movilizar todo esto para empezar a decir, bueno, pará, no es un piropo, es acoso callejero. Claro. ¿No? Uh-huh. Y bueno, y sí, están todos los nombres al final del video y se puede googlear, bueno, Paula, sí, Macía, sí, Mana Bugallo, Genia, de la canción, del, uh-huh, del slam de poesía oral, está Sabo, que estaba en Match Music y que fue uno del que dio lugar para las denuncias de abusos en el rock. Está Briones, que es un amigo, músico increíble de rock, pero que siempre que puede, en todos los shows, habla del aborto. Qué sé yo, son gente que tenemos cerca y que nos inspira y hacemos cosas juntos. Bueno, están los Microcentros, que son nuestros amigos, vivimos en la misma casa. Uh-huh. También son un gran dúo para recomendar. Uh-huh. Toda la gente del video es gente que con la que resonamos de alguna manera. Uh-huh. Son muchos y muy talentosos, como decías vos, hay un montón de gente que piensa parecido y que cada una está haciendo cosas interesantes, por lo cual también estoy convencida de que las cosas van a ir cambiando, ¿no? Bastante. Mencionaste, bueno, por ahí muchos logros desde lo personal, que tienen que ver con respetarte a vos como persona y que implicaron por ahí no tener la mejor relación con tu familia biológica. ¿Te armaste alguna otra familia? ¿Tenés una familia, no sé, de amigas, amigos, gente que...? Sí, no estoy muy amiga con la palabra familia igual. Uh-huh. Más manada, tribu, manada. Bueno, qué sé yo. ¿Tenés tu propia manada, tu tribu? No tengo nada mío. La gente no es mía. Formás bueno, parte sí, de... Somos un grupo de gente, no uh-huh sé dónde están los límites. Uh-huh. Lo cierto es que tratamos de retroalimentar el flash, ¿no? Como uh-huh la gente que está haciendo música, que en nuestro último disco toca un montón de gente, canta un montón de gente que nos encanta, que hemos compartido fechas, que hemos conocido... Roma Roldán, Valesini, Fernández Pereira, el Remolón, que fue súper generoso desde el principio, Susi y yo. Uh-huh. No, el disco, no quiero seguir nombrando porque seguro me olvido de alguien, pero vale. Es toda gente que hizo mucho con nosotros, por nosotros, y nos encanta que participen. Hicimos la mega presentación en mayo, hicimos nuestro casamiento uh-huh en el teatro. y vinieron más de 40 artistas invitados a participar y fue enorme, la verdad que es hermoso, es un ida y vuelta. Hoy mismo grabamos en un videoclip de Los Microcentros, hemos participado también en el show de Nahuel en el Ateneo, bueno, nada, como que va y viene. Va y viene. Muy bien. Y sí, se va armando una especie de manada, no claro. sé dónde están los límites, pero está buenísimo. Seguro. ¿No conoces La Pampa? Estuve en La Pampa a los 15 años en General Pico. Mirá vos, ¿qué anduviste haciendo? Y cuando fuimos para alguna vez para Bariloche hemos pasado ajá. la noche, pero no conozco. Está. En Pico también nos escuchan porque hay una radio que nos retransmite en vivo, así que... También le mandamos saludos siempre a toda la gente de Pico que está escuchando. Bueno, ojalá que algún día puedan venir con Diego, por y supuesto. Con su música, nos encantaría. ¿Hay algo de lo que querías hablar y no te pregunté? No. ¿No? Bien. Bueno, ¿estás tomando algo? ¿Ya cenaste? Sí, comimos hace un ratito. Ahí estábamos en la terraza comiendo. Qué lindo. No escuché antes el teléfono. Bueno. Estaría buenísimo ir a La Pampa, por supuesto. ¿Qué decir? Bueno, si están escuchando y les interesa, que nos busquen en internet. Uh-huh. Si ponen Somos Bife, nos encuentran en YouTube, en Facebook, uh-huh. en todas las redes sociales. Si ponen Bife, van a encontrar simplemente un churrasco. No, te digo que ya va cambiando. Ahora pones Bife. Bueno, al menos en mi compu yo pongo Bife, aparecen ustedes. No sé, capaz que es porque ya los he estado buscando. Pero, claro, puede ser. Si no, Bife Música, ponés y salen ustedes, bueno, qué sé yo. Bife surgió, el nombre surgió también, el nombre surgió así porque sí, digamos, porque la palabra es graciosa. El nombre surgió medio así porque sí, nos reímos un rato largo y quedó. Y quedó. Y queríamos un nombre corto y es con E, no es ni con A ni con O, no es claro, Bife, nomás. Listo, a los Bife, digamos. Fueron a los Bife con el nombre y listo, ya está. Bien. Claro. Buenísimo. No sé qué más puedo comentar para quienes no hayan escuchado la música. Hacemos un poco de tango, un poco de cumbia, un poco de pop. Uh-huh. No nos casamos con ningún género. Uh-huh. Sí, y en el tango, bueno, está muy bueno porque las letras, el tango, que tiene todo como una connotación bastante machista, ustedes desarman todo eso, le ponen otra letra con la música del 2x4, se dice, ¿no? Uh-huh. La cumbia también. La cumbia también. Machista. Claro, sí, la cumbia también. Sí. Y en particular cuando nos conocimos empezamos a cantar tangos, pero lo cierto es que acá por lo menos cada vez que se va a bailar o se sale hay cumbia, hay música uh-huh. bailable. Uh-huh. En general la música bailable es muy denigrante, humillante o burlona hacia la mujer. Y simplemente quisimos hacer canciones que sean un poco más uh-huh. Y bueno, fueron saliendo. Uh-huh. Pero hay de todo y en el último disco realmente nos dimos todos los gustos, hasta alguien ya, hay de todo. Bueno, nosotros acá en nuestro programa vamos a seguir escuchando habitualmente la música que ustedes hacen. Ahora vamos a cerrar con el piropo, ya que hablamos del video y hablamos de toda la gente que forman parte de esto. Después lo subimos en nuestra fanpage, desarmamos el programa y ponemos los videos, los textos, las notas y todo como para que la gente también tenga acceso. Si es que un lunes a las 22, 23 horas no les quedó cómoda. Los lunes son unos días de porquería. Nosotros, el lunes no existe. No, nosotros, tenemos, claro, sí. En el primer disco tenemos un tema que se llama Los Lunes. Los lunes no existen, exactamente. Pero por eso nosotros dijimos, bueno, hagamos algo con los lunes, ya que está ahí en la semana. Y bueno, nos clavamos este programa, ¿viste? Entonces nos tomamos unos vinos, nos comemos unos salamines, hablamos con gente que nos agrada y bueno, y transformamos los lunes en el día del programa y entonces es como más lindo transitar el lunes. Bueno, gracias por este ratito con nosotros, mandale un beso grande a tu compañero. Bueno, igualmente, gracias por invitarnos, llamarnos, insistir, uh-huh. perdón. Sí, la productora estaba como loca. Llegamos hoy de Mar del Plata y Necochea, estamos terminando la gira esta semana uh-huh. y bueno, y en enero nos vamos para la Patagonia, así que les invitamos a todos al Festival de Diversidad en el Bolsón. Uh-huh. Qué lindo. Que ocurre la primera semana de enero todos los años. Y vamos. Y está buenísimo. Y vamos y nos vemos allá. Dale, nos vemos allá. Un abrazo grande, Ivana. Muchas gracias. Mm, chau. Hasta la próxima. Descontracturado. Distendida. Despojado. Desajustada. Desprejuiciado. Desfachatada. Descomprimido. Descarada. Desgenerado. Desgenerado. Los lunes, desde las 22, en Radio Kermés 106.1.